lona pendurada na parede do quarto. Discutivo na camisa do uniforme. Que coisa linda, é uma partida de futebol. Biga, biga! Posso morrer pelo meu time. Se ele perder, que dor imenso crime. Posso chorar se ele não ganhar. Mas se ele ganhar, não adianta. Não há garganta que não pare de berrar. Tudo é na loucura, a má fé é o terror. A chuteira veste o pé descalço. O tapete da realeza é verde. Olhando para a bola, eu vejo o sol. Está rolando agora, é uma partida. Mas que beleza, é uma partida de futebol. Oh, bola na trave, não altera o placar. Bola na área, sem ninguém pra cabecear. Bola na rede pra fazer um gol. Quem não sonhou em ser um jogador de futebol? O meio campo é o lugar dos craques, que vão levando o time todo pro ataque. O centroavante mais importante que emocionante. É uma partida de futebol. Clássico terminado no Mineirão. 1-1 para cada ação. A reportagem volante Roberto Arthur Balai. Este é um temida que hicimos nosotros para toda la mierda que se provocó por el fútbol, man. Lucraron con nuestra pasión que era los dos piedras y una pelota, y ahora es solo negocio de la wea. Y es un tema de prensa contra todos esos weones, los dirigentes culiados. Oh! accidente. Está todo orquestado. Vengan todos a este circo del estadio al estado. Dirigente, presidente, está todo orquestado. Vengan todos a este circo del estadio al estado. Fútbol, fútbol, la pasión del pueblo. Fútbol, fútbol, un negocio perfecto. Fútbol, fútbol, la vuelta del escenario. Fútbol, fútbol, con la pasión del pueblo. Se enganchó como le gusta, él provocó en zurda. Y no me importa una mierda, porque ganamos y las cosas ahora serán de otra manera. Gracias Pulga, gracias Messi, gracias Argentina, carajo. Usted se comunicó con el programa Nosotros y los Medios. Después de la señal, deje su mensaje. El fin justifica a los medios. Y así comenzó el partido, colegas, en este especial de Nosotros y los Medios. Escuchábamos recién el tema del estadio al estado, de los chilenos de ancestro siniestro. Antes eran los Skank con su canción Euma partida de fuchibol. Y para que la competencia tenga más vuelo, para que podáis votar a conciencia, iremos con una canción más por cada país, y le agregaremos las canciones que hacen referencia a los mundiales respectivos. Vale. Que también podéis comunicaros y votar telefónicamente. En Radio Provincia Gratis es 0800-222-1270. ¿Cómo es entonces? 0800-222-1270. ¿Cómo pueden hacerlo? Pues pueden hacerlo gratuitamente, por ejemplo, a través del 0800-222-1270. 0800-222-1270, la línea gratuita de Radio Provincia. Gracias, queridos Gustavo Bulla y Gustavo Gordillo. Venga. Que ahí vamos a la competencia Chile-Brasil o Brasil-Chile, abren este bloque musical los chilenos de tercer tiempo, con su bonita canción llamada Fútbol y Rock and Roll. Vale, querido Poffer, oigamos qué se traen. Puedo ocultar. por fin los rivales se quieren morir. Fútbol y rock and roll, fútbol y de control, fútbol y mucho gol, vale. Fútbol y rock and roll, fútbol y de control, fútbol y mucho gol, para mí. Eso es vivir. Falso penal, arquero elige muy bien el palo derecho esta vez, pero un puntete de nueva en la red, nadie lo puede creer. Fútbol y rock and roll, fútbol y de control, fútbol y mucho gol para mí. Fútbol y rock and roll, fútbol y de control, fútbol y mucho gol para mí. Eso es vivir. Descansar, un empate me hace respirar. Minuto 90, chileno en la red y comienza el gran carnaval. Fútbol y rock and roll, fútbol y de control, fútbol y mucho gol para mí. Fútbol y rock and roll, fútbol y de control, fútbol y mucho gol para mí. Eso es. Agradecemos a ustedes también porque hincharon tanto por nosotros, ¿no? Y esto jamás olvidaremos. One place, Brazil. Everybody put your flags in the sky and do.

de mi corazón. Oh, porque mi voz de mi voz de mi corazón en el cielo. Oh, porque mi voz de mi voz de mi voz de mi corazón. Oh, porque mi voz de mi voz de mi corazón en el cielo. Oh, barrio sin guerra, respeto en la barra, fair play en la vida, fair play en la cancha. Pipa, cantalo, cantalo, por Dios, cantalo, por Dios, cantalo. ¡Gol! ¡Gol! Usted se comunicó con el programa Nosotros y los Medios. Después de la señal, deje su mensaje. Los periodistas de radio que solo leen los diarios, ¿hacen periodismo de periodistas? Y así empezamos esta nueva competencia. Escuchábamos recién a los chavales colombianos de Doctor Crápula con su tema llamado Gol de mi corazón. Y el puntapié inicial lo daba el Jaime Ross con su Arriba la Celeste o Cuando juega Uruguay. Joder, que tenéis que votar. Y sumamos para la competencia otro bloque musical entre Uruguay y Colombia, Saca Colombia, esta vez. Los jóvenes de Cali y el Dandy, nos dejan su canción llamada Gol. El tema que le seguirá es uruguayo, luego otro colombiano y cerraremos con un tango sobre el Uruguay campeón. Vamos con Cali y el Dandy. Miro para el cielo, me mira la gente, para ellos yo soy diferente. Los gritos rebotan, la vida de frente, la pelota me grita, te toca. Las piernas me ruegan que no, pero el alma me ordena que sí. La vida es así, y si voy a morir, moriré de primero, sabiendo que soy un guerrero. Mis padres me dieron la raza y la vida. ¿Qué pasa? No pienso perder en mi casa. Yo corro adelante, el cronómetro corre de 90-0. No importa, yo sé lo que quiero. Persigo el balón con las manos en el corazón. Asustado me mira el portero. Las manos al sol y en mi pierna un impacto certero. Yeah. Sube la mano y grita. Que Quiero grito de gol, de color celeste. tan glorioso como en varias ocasiones el título de campeones conquistamos en fútbol y en 1930 con entusiasmo profundo jugando con todo el mundo lo volvimos a ganar. ¡Ra, ra, ra! El fútbol del Uruguay. ¡Ra, ra, ra! El campeonato mundial. Ballestero, gran arquero, es un colosal portero. Nasasi con Mascheroni tienen pasta de campeones. Luego el trío formidable que dirige el gran Fernández. A un lado tiene a Festino, por el otro al negro Andrade. Por la izquierda, aguantando Lombrowski. Wayne toca atrás para Di María, más atrás, jugándola para Marcos Rojo. Marcos Rojo que va saliendo más atrás con Garay. Garay con la pelota, la juega para Federico Fernández. Comienza de partido Cericera. El pelotazo frontal, la mete metiendo Federico Fernández. Va rechazando, llevó la pelota a la mitad de la cancha. No podía Mikel, va luchando por el balón. La toca para atrás Messi, le va sacando Mascherano. Habilitado Di María para el gol, enfrenta al arquero y está, lo tiene cruzado. Viene palo, rebote en el arquero. Otra vez Di María, el tiro al arco de Messi. Gol, gol, gol. Argentino Messi lo hizo a los 2:40 de comenzado el partido. Usted se comunicó con el programa Nosotros y los Medios. Después de la señal, deje su mensaje. Si TN es independiente, C5N es Racing. ¿Y quién sería Boca? Entrando al área, clavándola con enganchando y clavando la pelota muy lejos de Romero. Ahí está Mascherano, Mascherano. Esta me gusta, esta me gusta. Viene Messi, viene Messi, viene Messi, Messi, Messi. Falta, sí señor, y me gustaba nomás. Y me gustaba nomás. Esto es gol de Messi. Esto es gol de Messi. Esto es gol de Messi. Deja de hacer lo que estás haciendo. Deja esos papeles ahí. Pará en la banquina. Levantá la radio. Esto es gol de Messi. Y esto para falta, para amarilla, ¿no? Omerú va directamente a bajarlo, el número 22, se le iba a Messi de muy buen primer tiempo. Preparado para darle Lionel, que desde más lejos casi la pone al ángulo. Transpira como Salamín en guantera y demás. Sabe que es peligrosa. Es más frontal esta. Messi para darle con pierna zurda, no se la saca nadie. Zabaleta, ¿qué va? ¿Pidieron autógrafo a Messi? No. Va para el rebote. Metete Zabaleta también. Metete Zabaleta. Metete. Metete Zabaleta, que si el rebote puede ser tuyo. Metete Zabaleta. Zabaleta se mete al área. Messi que le va a dar con pierna zurda. Para mí está acá a cruzar los dedos, diría Riverito. A pegarle Messi. Messi. Messi. se comunicó con el programa Nosotros y los Medios. Después de la señal, deje su mensaje. ¿Por qué si al que lee literatura no le dicen literato y al que lee recetas de cocina no le dicen cocinero? ¿Por qué a los que leen diarios por radio le dicen periodistas? Como os decía, acabamos de escuchar El Once Glorioso, un tango escrito por Luis César con música de Carlos Enrique, cantado por Luis Díaz, dedicado al Uruguay campeón de 1930. Antes de eso, el colombiano Carlos Vives nos dejaba la Copa de Todos, y justo antes del Vives este, escuchábamos a la murga uruguaya Los Ocho de Momo. Abría el bloque musical, como les decíamos, Los Chavales de Cali y el Dandy con su tema llamado Gol. Venga, que ya podéis votar en este campeonato musical que os he organizado en este Nosotros y los Medios número 169. Bueno, che, desacatados, se me acabó la paciencia, o salen o los cagamos a tiro. Pero sí, don Rani, que ya me despido. No me ande haciendo bowling, que soy una dama española, joder. Y es que esto fue todo en este Nosotros y los Medios. La gente en la calle dice que se vaya. La gente en la calle dice los quiero matar. Muchachos, ya nos vamos, nos echan a los cuatro. Que será hasta el sábado próximo, si vosotros queréis, nuevamente a las 13 horas en punto. Saludo pues al don César Poffer, que tan galantemente me acompaña desde La Plata. Nosotros y los Medios. Ah, y a la Verónica Quiroga, y a la Ivana Casas, y a los Gustavos y al Martín Gómez. Y a todos vosotros y vosotras. Venga, mi nombre, pa' que sepáis, es María Concepción Velasco. Pero podéis decirme Conchita. Y a ver cómo os va con la Suiza esa, chavales. Brasil, decime qué se siente tener en casa tu papá. Te juro que aunque pasen los años, nunca nos vamos a olvidar. Diego te gambeteó, que Cani te vacunó, que estás llorando desde Italia hasta hoy. A Messi vas a ver, la copa nos va a traer, Maradona es más grande que Pelé. Besos a todos y a todas. Pero en especial a uno. Joder. Brasil, decime qué se siente tener en casa tu papá. Te juro que aunque pasen los años, nunca nos vamos a olvidar. Que Diego te gambeteó, que Cani te vacunó, que estás llorando desde Italia hasta hoy. La copa nos va a traer, Maradona es más grande que Pelé. Bye bye. Nosotros y los Medios. Oh yeah. Good bye. Buenas noches.